Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy, viernes 23 de noviembre, y buenas tardes a los y las que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada, por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, les habla Julieta Ojeda. Ambas somos integrantes de Mujeres Creando. En primer lugar, Zule, quisiera comentarte a ti y a nuestra audiencia que para el sector Lucha Globalizada hemos realizado una entrevista a Yanilet Mejía, mujer feminista y comprometida con la lucha por la despenalización del aborto en su país, El Salvador. Considero importante esta entrevista por dos motivos. Uno, porque es el país que mayor restricción tiene en su legislación respecto al tema del aborto. Y el otro motivo por el que considero importante esta entrevista es que hay mujeres que están presas, inclusive por abortos espontáneos. En el tema central de hoy, tenemos un recorrido por los hospitales públicos de la ciudad de Santa Cruz. El objetivo de este recorrido es informar a las mujeres sobre los hospitales a los que pueden ir con un aborto en proceso, sin el riesgo de que las denuncien por intentar abortar, y sobre los hospitales a los que no pueden ir. Porque en algunos centros de salud, en algunas clínicas, no se ha visto que denuncian a las mujeres que tienen un aborto en curso. Y respecto a nuestro recorrido, queremos recordar a nuestra audiencia que tenemos un público en Santa Cruz que nos escucha a través de nuestra página web www.radiodeseo.com, por lo que creemos que es importante darle información sobre los hospitales a los que puede ir una mujer en la ciudad de Santa Cruz con un aborto en proceso o en curso sin el riesgo de ir a la cárcel. Además, que es una forma de denunciar la situación vulnerable en la que nos encontramos las mujeres prácticamente en todo nuestro país. Pero antes de escuchar nuestro recorrido, vamos con los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, con su máquina del tiempo ha viajado por la primera mitad del siglo XIX de nuestra era y nos ha escrito una carta muy interesante. ¿Qué tal, chicas y chicos? Me encuentro en plena revolución industrial y los avances científicos continúan. En esta primera mitad del siglo XIX he conocido a Ada Lovelace, quien trabaja sobre la máquina analítica. La he visto realizar el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, es decir, he conocido a la primera programadora de computadoras. ¡Sí! Perdón. Otro gran invento es el de Charles Goodyear, en 1839, quien descubrió la vulcanización de la goma. Gracias a este maravilloso descubrimiento, no solo se fabrican llantas, sino también algo que nos ayudará a disfrutar mejor del sexo: los condones. Respecto a lo que nos importa, el aborto, les cuento que deplorablemente desde el siglo XIX se privilegia al neonato antes que a la mujer, con una clara represión a la práctica del aborto. El siglo XIX trae consigo el mal de las legislaciones en contra de nosotras, porque si bien el derecho penal se ocupó del aborto desde tiempos inmemoriales, recién en este siglo se promulgaron las primeras legislaciones orgánicas en materia de este tema. A partir del Código Penal francés de 1810, los textos jurídicos del siglo XIX colocan al aborto entre los delitos contra la persona, en particular entre los atentados a la vida. En otras legislaciones se considera el aborto como una práctica contra la familia y la sociedad por impedir el nacimiento de un nuevo ciudadano. En las legislaciones se castiga con más severidad a quien practica o lleva a cabo el aborto que a la mujer que aborta. El argumento para esta diferencia es que la mujer arriesga la vida para abortar o que está perturbada por realizar tan grave acción. En Francia, en 1842, se recalifica el aborto como un delito que causa daño al pueblo francés por atentar contra la seguridad interna y externa del Estado. Esta ley se corona el 30 de julio de 1843, cuando es guillotinada la comadrona Marie-Louise Giraud, denunciada a la policía con una carta anónima por haber realizado 26 abortos. Lastimosamente, cual virus, poco a poco todos los estados seguirán este mal ejemplo de incluir en sus leyes penas contra la práctica del aborto. En nuestra América se está suscitando una serie de levantamientos o gritos libertarios que están desencadenando en lo que se denomina la independencia de los pueblos. Con gran tristeza les puedo decir que estos supuestos patriotas solo buscan su independencia de la corona española, porque en realidad no tienen ningún interés en mejorar las condiciones de los que ellos llaman indios, negros o zambos, así, en masculino. En consecuencia, chicas, las indias estamos igual de sometidas desde que llegaron a colonizarnos, y es imposible realizar alianza alguna con las blancas o mestizas, porque ellas están aliadas a los hombres de su misma clase. En 1825, Bolivia se corona independiente, pero nosotras las mujeres no podemos festejar ningún tipo de independencia. Al contrario, la represión en contra del aborto, gracias a la Iglesia, es mayor y la persecución a las aborteras también. Con tanta violencia armada, mi máquina ha sufrido un pequeño daño que debo resolver. Me despido hasta la siguiente semana. Gracias, Regaliz. Esperaremos con muchas ansias tu siguiente carta desde otro siglo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! ¿Te presentas, por favor? Soy Cecilia Lanza, periodista. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Claro. ¿El aborto libre, seguro? Sí, por supuesto. Porque muchas mujeres están muriendo en el país a causa de eso. Así que es fundamental que se apruebe la ley y que las mujeres puedan tener ese derecho garantizado. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Tendré tendría como más o menos 23 años, entonces era muy joven para decidir tener una guagua. Y fundamentalmente fue porque yo, si bien sí me cuidaba para no embarazarme, no usaba ningún método más que el ritmo y los preservativos, entonces igual se te va la mano, ¿no? Entonces la decisión fue fundamentalmente porque yo consideraba que era muy pronto para tener una guagua y en hacerme cargos. Yo ya trabajaba y todo, pero sentía que faltaban cosas, ¿no? La experiencia ha sido relativamente fácil. En esa ocasión me sedaron y ya fue una extracción rápida y no tuve ningún efecto posterior. Entonces fue muy, muy tranquilo en una clínica en Oruro, ¿no? Privada, donde entiendo que tenían un proyecto porque te registraban y ya fui la persona con la que estaba en ese tiempo saliendo. Fuimos los dos y la atención fue muy, muy buena. Entonces no tuve ningún otro efecto, no tuve ningún problema físico ni nada, ¿no? Tengo mis contradicciones, digamos, sobre la edad en la que uno debe tener hijos a lo largo de los años, pero claro, no voy a saber qué hacer en ese momento, como no voy a estar empezando a trabajar, entonces me hubiera cortado muchas cosas, ¿no? Y no pensaba casarme todavía, no estaba en un plan de tener pareja siquiera estable, así que no, para nada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Presentas, por favor, y si perteneces a alguna organización de mujeres. Yo soy Yanilet Mejía, soy de El Salvador, hago parte de una organización, Las Dignas, y también hago parte de un colectivo lesbofeminista, Las Hijas de Safo. ¿Cuál es la lucha de tu organización en relación a la despenalización o la legalización del aborto? Nuestro trabajo ha ido más enfocado directamente desde el 98, que se penalizó completamente el aborto en el país. Ha ido una apuesta más enfocada a la despenalización, ¿no? A la despenalización social, hablar del derecho a decidir, colocarlo a través de diferentes campañas, colocarlo como una estrategia de formación en los diferentes sectores con los que trabajamos. Entonces, la lucha va más ahí, va más enfocada a la población, a la sociedad en general, a través de diferentes estrategias de muralismo, de programa de radio que también tenemos del colectivo, a través de las diferentes campañas, de las diferentes apuestas, se coloca ahí en la agenda como para que la gente comience a hablar del aborto. Yanilet, quisiera que me des un panorama general de la situación legal del aborto en El Salvador en estos momentos, tomando en cuenta que esta es una de las legislaciones más restrictivas del continente sobre el tema. Sí, imagínate que ya te mencionaba que a partir del 98 entra en vigencia el nuevo Código Penal en donde se restringe absolutamente el aborto, ¿no? Antes del 98 era permitido en tres causales. Entonces, esto debido a la presión de la religión, del cristianismo en el país, ¿no? Que es muy con mucha mucha presencia religiosa de la violación completa a un estado laico, entonces la iglesia metida ahí en todas las leyes, en todas las instituciones del estado, entonces eso perjudica enormemente. Entonces, este panorama ha llevado a la criminalización de muchas mujeres, que es el contexto actual, ¿no? Investigaciones que se han hecho de mujeres, por ejemplo, más de 126 mujeres que estaban procesadas por aborto y por homicidio agravado, ¿sabes? Porque es que en el momento que las mujeres son enviadas a prisión, ya no se juzga por el delito de aborto, ¿no? Que es de 8 años, sino por homicidio agravado, que obviamente tiene un componente social cargado de prejuicios respecto al tema de la maternidad, ¿no? De las mujeres. Entonces esto ha llevado a que mujeres sean juzgadas, condenadas hasta 30, 40 años de prisión. Entonces, un panorama nada alentador, porque sobre todo estas mujeres son enviadas a prisión por prestadores de servicios de salud, o sea, llámense enfermeras, llámense médicos, entonces donde hay una clara violación al secreto profesional. Entonces los encargados de dar asistencia, de dar salud, de dar seguridad a las mujeres, de cumplir con su profesión, son quienes, lejos de ayudarlas, salvaguardarlas, son quienes las están enviando a prisión, ¿no? También un alto porcentaje son mujeres de zonas rurales, son mujeres de escasos recursos económicos, con escasos niveles educativos, tantas limitantes al servicio de salud, ¿no? Entonces, como si eso no fuera suficiente, toda la deuda que tiene el Estado para con estas mujeres aún sigue pesando, ¿no? Toda la criminalización, que obviamente no termina con una condena, sino con todo ese estigma que, a pesar de haber reducido su pena, a pesar de que se conmutó su pena, a pesar de que se otorgó el indulto, o sea, ¿cómo el Estado repara? No hay reparación. Entonces las mujeres siguen cargando con esa estima social, familiar. ¿En qué gobierno se aprobó el nuevo código, el del 98? Es justamente en los gobiernos de derecha, pero llevamos, este es el segundo periodo que está por finalizar, o sea, 10 años que la izquierda está en el país y el panorama es completamente igual. O sea, a pesar de que la reforma de las cuatro causales fue interpuesta por una diputada de izquierda, pero tampoco pasó, ¿no? Entonces, y como que el panorama sigue siendo igual de desalentador como en los gobiernos de derecha, así que no es una garantía de nada, prevalecen otras prioridades. Entonces las mujeres siempre tenemos que seguir esperando. Entonces no es que porque fue la derecha, obviamente sabemos que hay una derecha muy recalcitrante como la de este país lo es, pero también debemos decir que la izquierda sigue con una deuda histórica para con los derechos de la mujer. Sabemos que recientemente, en febrero, salió Teodora Vázquez de la cárcel. ¿Puedes comentarnos algo al respecto? Teodora estaba condenada a 30 años de prisión, de los cuales pagó 11 años en prisión, y que obviamente terminó con el caso, terminaron reduciendo su pena, ¿no? Pero aceptando los delitos por lo que estaba siendo juzgada, y bueno, entonces ahí favorece su conducta, que ella estuviera estudiando y muchas otras cosas más, ¿no? Ella luego se vuelve activista, pero luego nos damos cuenta que a pesar que se reduce su condena, que ella sale libre, sabemos que no hay ninguna reparación, ¿no? De parte del Estado. Es un poco de lo que ya te comentaba, ¿no? El estigma sigue pesando. Sigue llevando sobre sus hombros mucha de los juzgamientos, no solo de la sociedad en general, ¿no? Sino de la familia. Y esto mismo sucede con tantas mujeres que están ahí, que siguen ahí pagando condenas que no les corresponden, ¿no? Que son más bien producto de las limitantes, de las carencias de un sistema de salud que da mucho que desear. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Católica en El Salvador y cuál la presencia de las sectas religiosas? Fíjate que la Iglesia Católica sigue siendo muy influyente en las políticas públicas, y sobre todo en la sociedad, ¿no? Últimamente las iglesias evangélicas han crecido mucho, algunas son de una línea más abierta, digámoslo así, de alguna forma, pero sabemos que a la hora de juzgar o de anteponerse a leyes que favorecen a las mujeres, entonces ahí son completamente aliados y siguen teniendo mucha influencia, mucho más poder si se juntan, ¿no? A pesar de que la Iglesia Católica es muy influyente, pero la Iglesia Evangélica también ha tenido un crecimiento enorme en el país, y cómo se vinculan, por ejemplo, en una pasada marcha sobre la ideología de género, ¿no? Como ya se está viendo en todos los países, y con mis hijos no te metas, bajo ese lema. Entonces ahí como estaban unidas todas las iglesias. Sabemos que muchas mujeres feministas de una generación seguramente anterior a la tuya provienen de un pasado de lucha armada, ¿no? ¿Cuál es la relación del FMLN con estas feministas? ¿Sabes qué? Qué bien que preguntas esto. Antes de que el FMLN fuera un partido político, estaba constituido por bases populares. Entonces, en esas bases populares había mujeres. Mujeres que lideraban estos espacios incluso. Entonces, luego, a partir de los acuerdos de paz, las mujeres se dan cuenta que ellas siguen siendo relegadas en esa agenda política, ¿no? Entonces fue cuando se forman algunas organizaciones feministas, entonces parten de ahí. Entonces digamos que mucho de este diálogo del que se tenía, de que se pusiera la reforma, se propusiera la reforma bajo las cuatro causales, que lo hizo una diputada de izquierda, es proveniente de esas bases, ¿no? Y es socia, es aliada con una ONG feminista. Pero sabes, cuando entran en juego o cuando tienen que negociar como poder en el que ya están, entonces ahí siguen prevaleciendo otros intereses, ¿no? Entonces, y lejos, considero yo personalmente que lejos de ayudar, de esto mostrar otro panorama, ha conllevado un estancamiento muy grande para el movimiento social en general, pero también incluidas las organizaciones feministas, ¿sabes? Porque como digamos que han hecho las cosas un poquitito mejor que la derecha, entonces debemos quedarnos calladas, ¿no? Y debemos seguir esperando. Por eso digo, siempre somos las mujeres somos las sin momento, ¿no? Siempre nuestros derechos, nuestras demandas, siempre siguen estando relegados en esa agenda política, ¿no? Entonces, ese estancamiento creo que es muy, muy dañino, porque muchas de las voces o de las estrategias de lucha que han sido muy contundentes, muy radicales en algún momento, ahora se siente como con mucha más suavidad, con mucha más tibieza a la hora de enfrentar a los compañeros, ¿no? A los compañeros de izquierda. Salvador Sánchez Serén es guerrillero y quien se supone debería impulsar un cambio en el tema de la despenalización. ¿Por qué razones, como presidente de tu país, no hace nada al respecto? Tú misma nos has dicho que ya han pasado 10 años, y entonces, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay un cambio sustancial en El Salvador respecto a la despenalización del aborto? ¿Sabes? Porque justamente a las izquierdas se les olvidó que es ser militante de izquierda. Entonces, en este país vemos políticas muy neoliberales. Entonces, eso no es de una izquierda crítica, de una izquierda revolucionaria, militante. Entonces, eso sucede cuando las personas llegan al poder, y eso sucede con el gobierno del FMLN, porque para mí es claro, no es casualidad como en Nicaragua, ¿no? Que el aborto se penaliza en todas sus formas cuando está un gobierno de izquierda. Entonces, no me sorprende nada como el gobierno de Salvador Sánchez Serén, o sea, sigue de un gobierno tan nefasto como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que sigue violentando a las mujeres, que sigue reprimiendo a un pueblo. Entonces, cuando el FMLN le da todo el aval, todo su respaldo, o hay gente de la sociedad civil que no está armada, que está haciendo masacrada. Entonces esto es completamente lógico, predecible, cuando prevalecen otros intereses más económicos por mantener el poder que por garantizar los derechos de las mujeres. Tal es el caso en el acceso al aborto, y así se cuidan las espaldas, no arriesgan sus votos, porque si esto es un tema polémico, entonces prefieren no ponerlo en el diálogo. ¿Qué luchas o avances importantes has visto en tu país en los últimos años en relación al tema del aborto y su despenalización? Fíjate que bueno, de alguna forma creo yo que para algunos sectores que consideran estratégico hablar de las cuatro causales, hablar de la despenalización por causales, ¿no? Más desde lo legal, entonces sí que limita otras luchas, ¿no? Como esto es lo estratégico, esto vamos, no hablemos de aborto, no hablemos del derecho a decidir. Entonces como que genera ciertas incomodidades, digamos. Pero también a partir de toda esta lucha de la Marea Verde Argentina, todo ese contagio, creo que vino a darle como un empuje, como también el hecho de que no pasaran las cuatro causales, ¿no? Entonces significa, entonces no, la estrategia no va solo por ahí. Entonces creo que la gente, que los medios de comunicación estén abordando el tema, llamen al debate, llamen a dialogar, que se publiquen páginas en los periódicos. Creo que esto ha sido muy importante y sigue la avanzada, porque yo sí creo que la despenalización social debe ser básico, como es impulsar desde la fuerza, desde las calles, ¿no? Que la gente exija, demande a los legisladores lo que corresponde, ¿no? A sus derechos, a una vida digna y tantas cosas, ¿no? Y también el hecho de que sectores como alguna agrupación médica, por el trabajo que organizaciones han venido haciendo con este sector, también ha sido muy importante que se pronuncien, al menos en determinadas causales, ¿no? Entonces creo que varios sectores se involucren, incluidas organizaciones de la sociedad civil, no solo feministas. Creo que eso es abrir ese diálogo, colocarlo ahí, es como de las mayores conquistas, ¿no? Y también colocarlo desde otras miradas y no restringir las luchas de las otras, ¿no? Sino que cada quien lo coloque desde donde cree que debe ir la lucha, ¿no? Si es por las calles, si es por la vía legal o por donde sea. ¿Tú crees que la prohibición está funcionando? ¿La de la criminalización del aborto está funcionando? ¿O las mujeres en El Salvador están abortando de todas maneras? ¿Y en qué condiciones lo están haciendo, si lo están haciendo? Sí, sabemos que abortos los hay y hay por miles. Obviamente las estadísticas no muestran, hay un porcentaje elevadísimo, pero sabemos que las estadísticas aún no siguen reflejándolo por la situación de clandestinidad. Obviamente sabemos también que por la experiencia, por las investigaciones, por lo que la misma ciencia nos dice, ¿no? Y por la situación de otros países, sabemos que restringirlo no limita, no conlleva que las mujeres no aborten, ¿no? Sino por el contrario. Sabemos que las mujeres siguen abortando, pero en condiciones inseguras, ¿no? Entonces, es un llamado a informarse, a tomar en cuenta estudios que se han hecho y a no criminalizar el aborto en el país. Yanilet, si quieres decir algo más que consideres importante, y tu despedida, por favor. Antes que nada, agradecer por el espacio y, por supuesto, por colocar esta mirada un poco de la realidad de este país. Y como lo decimos también con muchas compañeras, ¿no?, en otros espacios, que lo legal no es ni será nuestro límite, ¿no? Entonces, el aborto clandestino no necesariamente es inseguro y las mujeres seguiremos acompañándonos. Gracias por el espacio. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. La atención de abortos en la ciudad de Santa Cruz. La desinformación en los centros de salud y los criterios médicos que vulneran la normativa nacional son un obstáculo para que las mujeres puedan realizarse un aborto seguro en la ciudad de Santa Cruz. En el caso de abortos en curso, la mayoría de los centros médicos cumple el protocolo de atención, pero no pasa lo mismo con la sentencia constitucional 206/2014, ya que las y los servidores públicos la desconocen, no la acatan o la malinterpretan. Es por ello que las mujeres con un embarazo por violación, con riesgo para su vida o su salud, o llevando en el vientre un feto con malformaciones incompatibles para la vida, tienen que seguir con el embarazo o exponerse al peligro de un aborto clandestino. Según la nota publicada por el periódico El Deber en abril del 2017, la maternidad Percy Boland de Santa Cruz atendió 2.200 casos de complicaciones por aborto, de los cuales el 10% fueron de riesgo para las mujeres, porque derivaron en hemorragias e infecciones. Según la directora de ese entonces, Beatriz Durán, los 2.200 casos de abortos atendidos representan el 30% de los embarazos. Agregó que la mayoría de los casos fueron abortos provocados. Bolivia es uno de los países con las tasas más altas de mortalidad materna por aborto. Según datos oficiales, en Bolivia cada año se registran 600 muertes de mujeres por complicaciones del embarazo. De ese total, el 9% corresponde a abortos mal practicados. Laura Ortiz, integrante de Mujeres Creando, ha realizado un recorrido por diferentes centros médicos de la ciudad cruceña a fin de ampliar y dar continuidad a la información difundida por María Galindo en enero de este año en el programa denominado Radio Útil de Emergencia, programa especial sobre aborto, dónde abortar, cómo abortar y qué decir y cómo salvar tu vida. Comenzamos por la Caja Nacional de Salud. El médico Daniel Podio, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Materno Infantil Cañoto, nos explica el protocolo que sigue el hospital en casos de abortos en curso. El protocolo de una atención de un aborto en curso ya viene a ser una emergencia que nos obliga a actuar de forma inmediata porque ya está comprometiendo la salud e inclusive la vida de la paciente. Entra por emergencia, inmediatamente nosotros captamos al paciente mediante un examen físico de forma inmediata y si tenemos de forma rápida hacer una ecografía, la realizamos o si no inmediatamente por la magnitud del caso, dependiendo del caso, nosotros entramos y directamente a sala del grado o a sala de quirófano, llamamos a todo el personal y procedemos a hacer un legrado. Esto de forma inmediata porque mientras no se retiran los restos, esto sangra. El legrado uterino para el cese del sangrado. La cantidad de abortos en curso es bastante alta. Más o menos la estadística, la incidencia de abortos diagnosticados es aproximadamente aquí entre unos 60 hasta 80 abortos al mes. Por si acaso, no existe ninguna prueba médica que pueda determinar si se trata de un aborto espontáneo o provocado. La única manera que tienen las y los médicos para saber si alguien se provocó el aborto es preguntarle a la mujer y para conseguir la respuesta incluso recurren a las amenazas y al miedo. Pero si la mujer no da esa información, no la podrán acusar de nada, en el caso de que sí fuera un aborto provocado. Escuchemos. En realidad no existe ni un examen ni una prueba. No existe. No hay un laboratorio que nos dice si este fue provocado, si este fue espontáneo. Si es de forma inmediata, tenemos que resolver el problema de forma inmediata porque no nos da tiempo de pedir un laboratorio que se llama el test pack. Lo único que nos queda es por consultar con la paciente y si realmente ella realizó el hecho con el uso de misoprostol o la famosa Citotec. Es el único prueba que nosotros tenemos eficiente que la paciente nos pueda decir. El médico del materno infantil afirma que tuvieron casos en los que luego de una valoración física encontraron misoprostol en el canal vaginal de alguna paciente. En esos casos, cuando se tiene la certeza de que el aborto fue provocado, el procedimiento clínico es el mismo. Es decir, que cuando médicos, médicas, enfermeras o en algunas ocasiones incluso psicólogas preguntan a la paciente si tomó algo para provocarse el aborto, bajo el argumento de que ese es un dato importante para determinar el procedimiento que se debe seguir, pues es diferente al de un aborto espontáneo, se trata de información falsa. Hay ocasiones donde nosotros, al realizar un examen físico, se ha llegado a encontrar las famosas pastillas Citotec ya en canal vaginal, o encontrado en el cuello vaginal. Entonces es una prueba de nosotros que sí ha sido un aborto provocado. En ese caso sí nosotros podemos decir que ha sido provocado. En otras circunstancias es muy difícil. ¿Y si ha sido provocado, qué sucede? ¿Cómo actúa la Caja Nacional? El caso del manejo de un aborto provocado en la parte clínica o de atención del paciente es el mismo, ya sea provocado o espontáneo. Lo que sí remarcó el médico es que en la caja las mujeres tendrían que pagar el costo de la atención, ya que el seguro no cubre abortos provocados. Sobre adolescentes con abortos en curso, el protocolo es el mismo que en cualquier otro caso, pero cuando el embarazo es consecuencia de una violación, deben llamar a las autoridades correspondientes. La aplicación de la sentencia constitucional 206-2014 establece que una mujer puede solicitar la interrupción legal del embarazo en casos de violación a sola denuncia, en cualquier centro médico. El médico Daniel Podio, del Hospital Materno Infantil Cañoto, primero dice que tiene que existir una orden judicial, pero luego de recordarle que existe la sentencia, afirma que sí conocen esta, pero que no les llegó ningún caso. ¿Qué sucede cuando una paciente asegurada llega con su denuncia de que ha sufrido una violación y de que producto de eso está embarazada? ¿Se le hace el aborto? Para manejar ese tipo de caso, eso ya tiene que ver la parte judicial. Mientras no llegue a una orden judicial, fiscal, o hacemos así un juez, nosotros no, si es producto de una violación, nosotros no podemos acceder a realizar un aborto. ¿Por qué? No estamos, como médicos, que trabajadores de la Caja Nacional, no estamos para hacer un aborto. Es una sentencia constitucional, ¿no?, la que ha salido, 206 del 2014, que con simple denuncia por violación en la FELCB podría una mujer acercarse a un centro de salud y solicitar que le practiquen el aborto. Bueno, sí, esa ley ha salido, ya la conocemos nosotros como médicos. Gracias a Dios no nos ha presentado ni un caso hasta el momento, esperemos no tenerlo, porque es una situación bien difícil nosotros como médicos, porque nosotros estamos formados para preservar la vida, no estamos hechos para interrumpir la vida. Gracias a Dios no nos ha llegado, esperemos que no nos llegue, pero si hubiera llegado, bueno, si las leyes, la justicia nos dice, probablemente vamos a tener que actuar como dice la ley. En casos de malformación fetal incompatible con la vida o cuando la salud o vida de la mujer están en riesgo, se interrumpe el embarazo después de una evaluación en junta médica. En aquellos pacientes donde ya nosotros diagnosticamos alguna malformación de forma temprana en embarazo, confirmada por ecografía y otros estudios, en caso de no tener no tener capacidad de vida de ese producto o va a ir comprometiendo cada vez la salud de la madre, nosotros bajo una junta médica de diferentes médicos aquí de la institución, profesionales, tomamos la conducta de interrumpir el embarazo. Cuando se trata de estas dos últimas causales mencionadas, basta que la mujer tome la decisión y pida que se proceda con la interrupción del embarazo. La sentencia 206-2014 no menciona la necesidad de juntas médicas, solo un consentimiento informado firmado por la mujer en estado de gestación. La Caja Nacional cuenta con otros centros periféricos de primer nivel, pero solo en el Hospital Materno Infantil Cañoto, de segundo nivel, se atienden abortos en curso. Las otras dependencias solo pueden referir los casos al centro citado. Wilder Alarconi, médico ginecólogo obstetra de la clínica COSALUD, seguro universitario que atiende estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, nos explica el procedimiento de abortos en curso para universitarias en ese centro. No nos ha llegado, pero lo que corresponde es pues evidenciar el embarazo de del paciente, ya evidenciar cuántas semanas de gestación tenía, evidenciar si este está un aborto incompleto, en qué estado se encuentra un aborto incompleto, un aborto retenido, o tal vez corroborar con un aborto provocado. Una vez que a nosotros como médicos simplemente nos corresponde atender lo que es la emergencia. Si la paciente está con una hemorragia que se delimita como el seguro por el Ministerio de Salud como una hemorragia de la primera mitad del embarazo, estando ya con hemorragia la paciente, nosotros tenemos que estabilizarla, hacer los laboratorios correspondientes, estudios correspondientes con ecografía, hemogramas, glicemia, una valoración cardiológica y entrar a lo que se llama el procedimiento de un legrado intrauterino y, dependiendo de la edad gestacional, tal vez una aspiración manual endouterina. Debemos repetir que no existe manera de determinar que un aborto es espontáneo o provocado. No existe ningún análisis o estudio que pueda servir para esto. El argumento para no atender a las estudiantes en estos casos es que no existe cobertura para estudiantes embarazadas. Por ello, luego de estabilizarlas, las derivan a los centros médicos que cuenten con el SUMI, actualmente Seguro Universal de Salud, como el Hospital Percy Boland. Aunque el traslado de una paciente que está con una hemorragia se debe hacer en ambulancia, esto tampoco lo cubre el seguro. Escuchemos a Guadalupe Rodríguez, encargada del Seguro Social Universitario de la Clínica CoSalud. Se la deriva en alguna ambulancia, la paciente se va por su cuenta. Nosotros siempre recomendamos en una ambulancia, ¿no? Pero ya de ahí para adelante es la paciente, los familiares que deciden, ¿no? Porque, bueno, el costo de una ambulancia viene a ser particular, ¿no? Y muchas personas, bueno, muchos estudiantes no tienen el dinero, pues, ¿no? Para contratar una ambulancia, así que son trasladados en móvil. Según sus necesidades. Aunque el médico Alarconi aseguró que no llegaron casos de abortos en curso, la encargada Rodríguez dice lo contrario y nos da un estimado del número por mes. Aproximadamente al mes, ¿cuántos casos llegan de pacientes en esta situación? Nosotros venimos trabajando con el seguro ya 2 años. En sí, aproximadamente serán pues 2 casos al mes, digamos. Aunque en CoSalud no se ha recibido una petición de un aborto legal en caso por violación, el ginecólogo afirma que tampoco les corresponde por la falta de cobertura del seguro, pero además tiene información completamente errónea respecto a la normativa que permite el aborto legal bajo esa causal. ¿Y alguna vez, doctor, ha llegado alguna paciente con una denuncia por violación para realizarse una interrupción de embarazo? No nos corresponde a nosotros. ¿Y en el caso de que llegara, doctor? ¿En qué sentido? ¿Con violación, lo que usted me está diciendo? Sí, hay estudiantes que están asegurados. Es que eso tiene que... es un caso complejo, ¿no? Para nosotros realizar... interrupción no lo hacemos. La ley no está aprobada. No podemos interrumpir un embarazo. Eso es un aborto. Con órdenes fiscales, procedimiento jurídico, etcétera, tendrían que combinarnos a que nosotros podamos producir una interrupción de embarazo. Repetimos, para la realización de un aborto por violación no se necesita orden fiscal ni judicial, solo la copia de la denuncia ante la policía. Escuchemos qué sucedería en el caso hipotético de que alguien se acerque con su denuncia pidiendo un aborto. En caso digamos que nuestra clínica cubriera lo que es la paciente embarazada de la universidad, y eso hay que evidenciar. No puede venir una paciente y decir, me violaron y necesito interrumpir el embarazo. Claro. ¿No es cierto? Entonces tiene que evidenciarse que ha habido una violación con un determinado proceso judicial donde están implicados medicina legal, le estoy repitiendo, forense, donde evidenciaron lo que es la violación, ya, y eso es un proceso. Por eso le estoy diciendo, ¿no? Tiene que intervenir lo que es la fiscalía y el determinar el juez si se corresponde a interrumpir el embarazo, pero creo que eso no todavía no está aplicable en Bolivia. Ni en mi institución pública donde trabajo me ha llegado ese caso, ya con una orden de interrumpir el embarazo. ¿Dónde trabaja, disculpe? Trabajo un ítem que está establecido en una provincia, ¿no? Un hospital público. Entonces ahí atendemos lo que es el SUMI. No me ha llegado ni una vez ningún tipo de ese tipo de orden judicial, ¿no? Al igual que en La Paz, el Seguro Universitario deslinda su responsabilidad de atender a las jóvenes universitarias cuando se trata de un embarazo o un aborto, arguyendo que el Estado debe dar cobertura de atención con el SUMI, así ellas son derivadas a hospitales públicos saturados como el de La Mujer o el Percy Boland, donde tienen que hacer largas filas y madrugar para recibir atención. La clínica Niño Jesús II atiende solo a docentes y administrativas de la Universidad Gabriel René Moreno y de la Universidad Católica. Frecia Montenegro, ginecóloga obstetra responsable del área de ginecología de ese lugar, afirma que allí llegan de 4 a 5 pacientes con abortos en curso al mes y que siguen el protocolo médico ya mencionado. Según ella, no atendieron ningún aborto provocado, evidenciado por la anamnesis, es decir, los datos de la historia clínica de la paciente, La médica confirma que no hay prueba médica para determinar un aborto provocado y solo encontrar restos en la vagina delatarían a la mujer que haya decidido provocarse un aborto. También menciona si en esa situación llamarían a la policía. Bueno, normalmente nosotros tenemos una atención aproximadamente en el mes de 4 a 5 pacientes que nos llegan con un aborto en curso. Normalmente son mujeres que esto se ha producido por causa espontánea, en ninguna certificada por provocado, y nosotros podemos evidenciar por la anamnesis. Normalmente son pacientes mayores de edad las que se les realiza la prestación. ¿Cómo ustedes determinan si es que se ha provocado o no? ¿Hay alguna prueba médica? Particularmente no he recibido. Nosotros atendemos una élite de mujeres en las cuales normalmente tienen un seguimiento ya dentro de la seguridad social y por lo tanto tenemos su historial clínico. Por lo tanto, al ingresar ella a la emergencia ya trae un historial clínico. Nosotros ya tenemos noción de cómo han sido sus controles. Como tal prueba, solamente tendríamos que encontrar al examen vaginal si constatamos la presencia de alguna medicación. De todas maneras, eso lo hacemos de rutina y es una población muy cuidada, entonces es muy difícil que nosotros recibamos. De todas formas, toda paciente que llega con hemorragia a la emergencia, el médico dentro de las leyes bolivianas no puede realizar omisión de socorro. Nosotros no podemos dejar de tratar a esa mujer porque su vida está corriendo peligro. ¿No cambia el protocolo? No cambia absolutamente el protocolo. ¿Alguna vez han llamado a la policía por alguno de estos casos? No nos ha correspondido nunca realizar eso porque normalmente las pacientes pues acá son casadas o tienen parejas, ¿no? Y normalmente ellas siempre llegan con las parejas y o con los esposos. Por lo tanto, como le vuelvo a ratificar, abortos provocados no nos llegan. El aborto no es un proceso por el que deciden solo las mujeres jóvenes, solteras o pobres. Dentro de la élite que menciona atender la médica, también recurren a esta opción. Según datos de la investigación, las cifras hablan de IPAS Bolivia, el 84% de las mujeres que acuden a establecimientos de salud con complicaciones por aborto son mujeres casadas o en unión. Solo el 16% de ellas son solteras, viudas o separadas. Cuando se trata de un aborto incompleto, es decir, que el feto ya no se desarrollará, pero quedaron restos en el útero, el seguro atiende los casos y cubre todos los costos. Si en caso de tener certeza de que el producto o el feto ya no tiene viabilidad de vida, ¿se le practica el legrado a la paciente? Efectivamente, dependiendo de que si la paciente no lo ha expulsado, nosotros utilizamos medicación para inducirle esta expulsión del embrión o del saco, a veces son huevos anembrionados, y luego procedemos a hacer el procedimiento en quirófano, ya sea un raspaje que se llama un legrado o una aspiración AMEU. ¿El seguro cubre todos estos servicios, todos los gastos, medicinas y demás? La paciente tiene toda la cobertura. Tiene cobertura de los exámenes, medicación, procedimiento, del asesoramiento con psicólogo posterior al procedimiento que se realiza. O sea, en realidad tiene cobertura de todo lo que ella necesite. Aunque no atendieron casos, ¿qué sucedería si una mujer acude con su denuncia por violación para pedir un aborto? No, la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún de esos casos y lo primero que hacemos es poner en conocimiento a la trabajadora social y es ella la que comienza a tomar cartas sobre el asunto y bueno, no, si tendría que hacerse es quien le corresponde hacer y a nosotros citarnos para poder hablar sobre la paciente, ¿no? Si se tratase de una menor de edad, la trabajadora social del Hospital Niño Jesús II no la dejaría abandonar el servicio hasta que lleguen su padre y madre. Nosotros tenemos una trabajadora social a la cual es a la primera que se le pone en contacto, y ella es la que habla con los padres, cita a los padres, la paciente no sale del servicio, vienen los padres y es con ellos y en conjunto que se maneja esta situación. El protocolo que sigue el CIES, Salud Sexual y Reproductiva con Abortos en Curso, es el que ha determinado el Ministerio de Salud y que siguen otros centros. Un ginecólogo o ginecóloga atienden la emergencia, estabilizan a la paciente, si es necesario se procede con los estudios médicos correspondientes y si quedan restos en el útero se procede de inmediato con el aspirado manual endouterino. El CIES en Santa Cruz, al igual que en La Paz, es una ONG que acata lo establecido en la normativa vigente en el país respecto a la interrupción legal del embarazo. Percy Cuellar Almendras, gerente regional del CIES en Santa Cruz, nos habla al respecto. ¿Alguna mujer ha venido con su denuncia por violación en mano para que le realicen un aborto legal? Sí, sí, han venido, ¿no? Tenemos algunas pacientes a lo largo del año. ¿Cómo se procede en ese caso? Con esas pacientes se procede igual que las demás, ¿no? Se hacen los estudios preliminares. Si está dentro de nuestras capacidades de la clínica, se procede con la interrupción, ¿no? Tal y como lo ordena o lo manda la sentencia constitucional, ¿no? La 0206. Hacemos la interrupción legal del embarazo y, como le decía un principio, nosotros hacemos todos los procedimientos médicos, todos los procedimientos ginecológicos, urológicos o todos los procedimientos que están enmarcados en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Obviamente que son legales y que están avalados por el Estado boliviano. La interrupción legal del embarazo es uno de ellos, nosotros no negamos a ningún paciente. Y también trabajamos con entidades del Estado en las cuales tenemos convenios bilaterales por los cuales nos pueden enviar pacientes, ¿no? Como el CEPDAVI o la policía, ¿no? Entonces trabajamos de forma conjunta con ellos. Y estos pacientes son atendidos como cualquier otro usuario que llega a nuestra clínica, ¿no? Obviamente, como le digo, respetando sus derechos y obviamente velando por su salud y su integridad, que es lo principal en este caso. En el CIES se atiende alrededor de 15 o 20 casos de aborto en curso. Entre ellos atendieron a mujeres a las que se les negó la atención en otros centros de salud. ¿Aproximadamente cuántos casos de aborto en curso se presentan mensualmente o anualmente en el centro? Es variable, ¿no? Pero un aproximado. Hay meses en los que hay evidentemente más personas y hay otros meses que no. Pero por lo regular nosotros estamos atendiendo en estas entre unas 15 a 20 personas mensualmente. En su mayoría son personas que han pasado ya por otros centros de salud, especialmente centros de salud del Estado, en los cuales se les ha negado la atención, ¿no? Por X o Z motivo, nuestra función, digamos, indagar aquello. Pero que en su defecto, como les decía, les han rechazado la atención y que por la información de la gente, de los mismos centros de salud, llegan a nuestra clínica y nosotros obviamente no le negamos la atención a nadie, ¿no? Mirko Orena Borja, médico ginecólogo obstetra, jefe de hospitalización del Hospital de la Mujer Percy Boland, dependiente de la Gobernación cruceña, nos explica el protocolo de atención para abortos en curso y abortos incompletos. Bueno, en caso de que se trate de un aborto en curso, significa que todavía no lo ha abortado, ¿sí? Que está en proceso de aborto. Lo que nosotros hacemos es internar a la paciente y tratar de evitar de que se produzca el aborto. ¿Tiene algún costo? No, acá el costo es completamente gratuito porque todo está enmarcado dentro del seguro materno infantil. Ahora, cuando la paciente ya viene con un aborto incompleto, es otra cosa. Significa que ya abortó el producto de la concepción y quedan restos. En ese caso, la paciente se interna por la emergencia y es sometida posteriormente a una aspiración manual endouterina. Quizás sea una confusión del médico entrevistado, pero cuando se trata de un aborto en curso, significa que es inminente, es decir, no se puede evitar porque el cuello del útero se ha dilatado. Aún así, como escuchamos, el médico asegura que se trata de evitar que se produzca el aborto. En caso de tratarse de un aborto incompleto, no. La función de los proveedores de salud es de atender la emergencia. sin importar la causa. Porque lo que nosotros debemos hacer y todo proveedor de salud debe hacer es actuar en la emergencia, es solucionar el problema, evitar las complicaciones, evitar que se muera la paciente y una vez que se hace la aspiración manual endoterina, darle de alta con un método anticonceptivo. Y en caso de haber sido el aborto provocado y estar incompleto, ¿hay alguna diferencia en la atención, en el protocolo médico? No, no hay ninguna diferencia. Por eso yo le decía que a nosotros no nos interesa mucho saber si el aborto es provocado o es espontáneo. Entonces, una paciente que llega con un aborto que se haya provocado no es razón para dar una denuncia a ningún instante. No, por lo menos de la parte médica no. En caso de que se trate de un aborto incompleto, ¿el médico indaga sobre la causa del aborto? ¿Alguna mujer ha venido con su denuncia por violación para que realicen un aborto voluntario? Sí, llega. ¿Cómo se actúa en ese caso? Porque la ley es clara en ese sentido. ¿Sí? Hoy en día en Bolivia tenemos el aborto legal en tres circunstancias. En el caso de violación, estupro, abuso deshonesto, cuando existe malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Indudablemente existe una normativa, existe un protocolo que se tiene que seguir en todos esos casos. Y todos esos casos que llegan en esas circunstancias, bueno, se aplica el protocolo que tenemos en la institución. Como escuchamos, el Hospital Percy Boland atiende a mujeres con abortos incompletos o en curso, sin importar si ha sido espontáneo o provocado. En este hospital no llaman a la policía, aunque se trate de un aborto provocado. Se cumple con la sentencia constitucional 206/2014 en el Hospital Percy Boland, dependiente de la Gobernación cruceña. Una vez que ya hace la denuncia, porque en la ley dice, ¿no?, que la paciente puede hacer la denuncia en la fiscalía, puede hacer la denuncia en la FELS-CB, entonces ya viene con la denuncia hecha y se tiene que acercar a la emergencia de la institución. ¿Los doctores no optarían por una objeción de conciencia y no atenderla? ¿O? Indudablemente, esta es en un centro de salud, en un hospital, habemos muchísimos profesionales. Donde hay profesionales que tienen objeción de conciencia y hay otros que no tienen. Entonces, normalmente el colega que tiene objeción de conciencia, ya sea por una cuestión cultural, religiosa, etcétera, no hace el procedimiento. Y el procedimiento lo realiza otro profesional que no tenga esa objeción de conciencia. En este recorrido realizado por la compañera Laura Ortiz, el Hospital Villa Primero de Mayo aún no responde la solicitud de entrevista, al igual que el Hospital Nuestra Señora del Rosario, ubicado en Warnes. También seguimos esperando la autorización de la gerencia del Hospital Municipal del Plan 3000 para la entrevista. Con la visita a centros médicos cruceños, logramos tres constataciones. Primero, que no hay forma de saber si un aborto fue provocado, a no ser que la información la dé la paciente o se haya introducido medicación vía vaginal y los médicos le hagan una valoración física. Dos, el protocolo clínico de atención en casos de aborto provocado o espontáneo es el mismo. Tres, no todos los centros médicos están informados sobre la sentencia constitucional que legaliza el aborto en tres causales o hay una mala interpretación de la norma. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Jo y toda nuestra audiencia, antes de hablar sobre el recorrido que realizamos en los hospitales públicos en la ciudad de Santa Cruz, creo que es importante repetir los casos en los que las mujeres bolivianas podemos practicarnos un aborto legal en nuestro país. Primero, recordemos que el aborto en Bolivia está penalizado desde 1973. recién desde 1973. Está penalizado, pero hay una salvedad, o sea, está permitido el aborto en casos de violación, estupro o si está en riesgo la vida o salud de la mujer. Esto está establecido en el Código Penal. Ahora bien, desde el año 2014 se ha desjudicializado el aborto en casos de violación. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de la promulgación de la sentencia constitucional 206/2014, de la que tanto hemos hablado en nuestro programa, para poder abortar en casos de violación era necesario que un juez autorice el aborto. Pero desde el 2014 ya no es necesaria esta autorización. Solo hace falta la denuncia ante la policía y con la copia de esta denuncia, cualquier hospital público o privado debería practicar un aborto seguro a la mujer que ha sufrido una violación. En el caso de riesgo de la vida o salud de la madre, antes del 2014 también era necesaria la autorización de un juez. Ahora ya no. Basta un informe médico para que una mujer pueda abortar de forma legal en cualquier hospital, en caso de que su salud o su vida estén en peligro. Repito, en este caso solo hace falta un informe médico. Ya no es necesaria esta autorización judicial que pedían antes del 2014. Además, de acuerdo al protocolo de atención de este fallo constitucional, también está permitido practicar un aborto legal en casos de inviabilidad fetal. Además, suele una vez más repetir que el Ministerio de Salud no está cumpliendo en absoluto el papel que debería cumplir, el de informar a las entidades de salud, a los operadores en este ámbito, ¿no? A la policía, a los abogados, abogadas. Además, tampoco está cumpliendo el papel de constatar, comprobar el cumplimiento de estas leyes. Te comento, Zule, que estuve esta semana acompañando a una madre y su hija menor de edad de 15 años para la realización de un aborto legal por violación. La señora tomó un abogado cualquiera, que lo que hizo es presentar una querella a la fiscalía, y este abogado le aseguraba a la mamá de esta menor de edad que para que su hija aborte tenía que esperar la orden del juez. Esto ya sabemos que es incorrecto por lo que tú has planteado, y en nuestra peregrinación corroboramos también que algunos hospitales, como el Hospital de la Mujer y el Hospital del Niño, realizan juntas médicas para atender a una solicitud de aborto legal. Y esto no está contemplado ante la ley, ya lo sabemos. En el caso de otra compañera también que hemos estado acompañando, ella realizó la denuncia por violación y está procurando realizarse un aborto legal. El fiscal, el que ha recibido el informe del investigador, decidió no emitir el acta de denuncia por violación porque según él no hubo violación, ya que el sindicado era pareja de la denunciante. Sin embargo, esta es una apreciación subjetiva que obstruye que las mujeres ejerzan un derecho ya contemplado en la ley, ¿no? Que se inventan pasos a seguir que no están dentro de la ley definitivamente. Bueno, respecto a nuestro recorrido, primero quiero agradecer a nuestra compañera Laura Ortiz, una compañera del movimiento, por haber realizado esta investigación, este recorrido en la ciudad de Santa Cruz. Jo, como primera conclusión, yo creo que es importante recordar que no hay forma en que un médico sepa si una mujer se provocó el aborto o no. Ese tipo de amenazas que hacen los médicos, enfermeras, psicólogos a las chicas que acuden a un hospital con un aborto en curso son solo eso, amenazas para amedrentar. Por eso, vuelvo a repetir que una mujer que tiene un aborto en proceso tiene todo el derecho de exigir en un hospital público que se le concluya el aborto, porque ese servicio está cubierto por el SUMI. Y una recomendación, ¿no? Por nada del mundo tienen que mencionar, si se han provocado el aborto, que han hecho esto, ¿no? Nadie las puede obligar a decir que se han provocado un aborto. Y si lo han hecho, no tienen por qué decirlo. Les vuelvo a recordar, no hay forma de que un médico sepa si una se ha provocado o no el aborto. Sí, exactamente. A las 2 horas de que tú te aplicas las pastillas vía oral, cuando concluyes el procedimiento a las 2 horas, ya no tienes ningún rastro en la sangre. Por ejemplo, muchas mujeres tienen miedo de que les tomen pruebas de sangre y todo eso. A las 2 horas ya no existe ningún rastro. Y por el otro lado, tampoco se dejen presionar con los psicólogos o las psicólogas que vienen, acuden donde tú estás y te dicen que si tú te has provocado el aborto, el procedimiento va a ser diferente. Y no es así. así, el procedimiento es el mismo, en caso de que el aborto haya sido espontáneo o en caso de que el aborto haya sido provocado. Y bueno, Zule, también decirte que ¿por qué nosotras hemos visto la necesidad de hacer estas investigaciones, ¿no? Ya lo ha hecho nuestra compañera María, ¿no?, en alguna oportunidad, y ahora nosotras hemos decidido hacerlo en Santa Cruz porque nosotras también, al hacer diversos talleres, al hacer un seguimiento a las noticias, hemos visto que hay mujeres que han terminado detenidas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el Hospital Corea, hace unos 2 años, una mujer que ha sido detenida por haber abortado y porque ha sido denunciada por un funcionario, por un trabajador, por trabajadora o por el médico en ese centro de salud. Entonces, nosotras por eso hemos visto la necesidad de hacer esta investigación y por eso nosotras hemos elaborado, o sea, queremos contribuir con esta información para que ayude a mujeres que se encuentren en esta situación para que acudan a un lugar adecuado. La compañera Laura Ortiz, que realizó este reportaje en Santa Cruz, logró visitar 5 lugares. El maternológico Percy Bolan, el hospital materno-infantil y 2 seguros universitarios, y también visitó el CIES, que es una clínica privada, ¿no? De esto sacamos como conclusión, de todo lo que hemos escuchado en la investigación que realizó nuestra compañera Alejandra García, que puedes asistir a estos 5 lugares en caso de que tengas un aborto en proceso o en caso de que estés sufriendo una hemorragia y al mismo tiempo un aborto en proceso, ¿no? Claro. Para concluir nuestro programa, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp. Una compañera nos dice: Julieta, Zulema, felicidades, el programa es fuera de serie, instructivo. Gracias por acompañarme en el trabajo, las quiero mucho, María Eugenia. Saludos a María Eugenia. Y bueno, nuevamente Richard, en esta ocasión, Richard Paredes nos manda una sugerencia por el WhatsApp. Nos comparte un artículo y que se lo sugerimos al mismo tiempo a la gente que nos está escuchando. Este artículo se llama La maternidad también es una forma de control de las mujeres. Este artículo ha sido publicado por la BBC y está en su página web. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Y finalmente, les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando. Médicos, su juramento no es de Hipócrates, sino de hipócritas. ¡Chao! Wow.